La misa es una fiesta. La misa es una fiesta muy alegre. La misa es una fiesta con Jesús. La misa es una fiesta que nos une. La misa es una fiesta con Jesús. Cada domingo celebramos que nuestro amigo nos salvó, que por amor nos dio su vida y resucitó. La misa es una fiesta muy alegre. La misa es una fiesta con Jesús. La misa es una fiesta que nos une. La misa es una fiesta con Jesús. Con su palabra nos enseña y nos alienta con su paz, nos compromete a ser amigos y a caminar. La misa es una fiesta muy alegre. La misa es una fiesta con Jesús. La misa es una fiesta que nos une. La misa es una fiesta con Jesús.